y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Dios le dijo a Jeremías, no ruegues por este pueblo para bien, aunque antes había presentado un gran ejemplo de oración intercesora. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Verso 7. Si bien se nos indica, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17. Dios, que conoce todo el principio al fin, le revela a Jeremías cuán corrupto era el pueblo. Por supuesto, Dios conoce el corazón de la gente y su futuro. Nosotros no. Por ello, la amonestación a orar, aun por nuestros enemigos, no pierde nada de su fuerza.